Marcelo Quinteros es secretario adjunto de la Comisión Interna de AGR Clarín. Lo vamos a saludar. Marcelo, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Hola, buenas, ¿cómo te va? Sí, ya estamos en casi la noche ya. Bueno, queríamos hablar para que nos cuentes cuál es el panorama después de lo que más o menos todo el país vio ayer, todo el país que quiere verlo, vio lo que ocurría en la planta después de 82 días de toma. Contanos cómo fue la circunstancia ayer puntualmente y cuáles son las expectativas con que ahora se están manejando. Mira, te cuento porque esto tiene un trasfondo. La semana pasada ya teníamos amenazas de desalojo que nos llegaban por diferentes fuentes hasta el día lunes. El día domingo nos avisan por fuentes judiciales de que el día lunes a las 5 de la mañana nos venían a desalojar. Era inminente el desalojo. Pero ya previo a eso también ya no habían dicho, entonces vivíamos así a la expectativa del desalojo. Sabíamos que Clarín estaba desesperado, tocando todas las puertas de todos los juzgados para a ver quién le firmaba el desalojo, porque se habían pronunciado incompetentes ya tres fiscales. Entonces, el día lunes, nosotros inmediatamente hacemos un comunicado de prensa informando y pidiéndole a la gente que por favor se acerque a la puerta de nuestro taller para abrazar Artes Gráficas Río Platense para tratar de impedir de que nos saquen del taller. Esto lo convocamos y a las 12 de la noche se convocó. En 2 horas tuvimos más de 1.500 personas en la puerta del taller, que para nosotros fue algo increíble. Cuando llegaron las 5 de la mañana, no pasó nada, no vinieron, no hubo desalojo, no se acercó la policía, nada. Pero después, los mismos vecinos, que son los mismos vecinos que nos acercan, qué sé yo, un paquete de azúcar, un paquete de hierbas, los vecinos son muy solidarios con nosotros también, y se acercó un vecino y nos dijo, ¿sabes qué? El día domingo anduvo gente de la Policía Federal hablando por las casas acá aledañas al taller, diciendo que el día lunes a la mañana iba a haber un desalojo muy violento y que que por favor no salgan a la calle porque era muy peligroso que los vecinos iban a mirar. Uh-huh. Entonces nos dieron la certeza de que estaba el desalojo, pero al ver tanta gente afuera se suspendió el desalojo. Es más, tenemos otra versión que se había informado a todos los hospitales de alrededor que había una alerta porque iba a pasar mucha gente lastimada sobre el desalojo de Artes Gráficas Río Platense. O sea, estaba todo organizado para desalojarnos violentamente. Marcelo, ¿y quiénes eran estas usinas que iban sembrando todo este terror en el barrio? La Policía Federal. Ajá. La Policía Federal se encargó de hacer un recorrido en el barrio y avisándole a los vecinos y que le avisen a otros vecinos para que no salgan a la calle, para que no vean lo que iba a pasar. Uh-huh. Continúa con el... Esto pasó, por suerte no nos desalojaron el lunes, pero estaba latente, sabíamos que no nos iban a desalojar para el día del paro, que fue el día jueves, pero no lo dudaron y para el día viernes, de vuelta, nos llegan fuentes no judiciales, pero ya policiales, que nos avisan de que ya se estaban juntando la Policía Federal para salir hacia nuestro taller. Y bueno, ahí nosotros ya empezamos de vuelta a llamar a las organizaciones, a los partidos políticos que siempre están cerca nuestro, pero ya previamente nosotros ya lo veníamos hablando en asamblea y se había votado en asamblea de que si verdaderamente la policía traía una orden de desalojo, nosotros no íbamos a poner ningún tipo de resistencia porque nosotros no somos un grupo paramilitar, nosotros somos trabajadores gráficos. No teníamos ninguna intención de llegar a ningún tipo de violencia ni que ninguno de nuestros compañeros salga lastimado. Porque imagínate que aparte de todo este problema que tenemos, de que no tenemos trabajo y que nuestra familia, que estamos en la calle, tener a un esposo lastimado, que una es algo muy muy problemático también. Entonces teníamos que resguardar la integridad física de nuestros compañeros también, y todos nuestros compañeros nos habían votado el que salir de la forma pacífica, de salir en forma pacífica y sin ningún tipo de agresión. Cuando nos trajeron la orden de desalojo, verdaderamente el día viernes a las 12 del mediodía, se acercó el jefe del operativo, nos dijeron, tienen un minuto para desalojar. Un minuto, con un megáfono venían, y lo más sorprendente de todo esto, que hay fotos y hay filmación, que venían con las primeras dos líneas de Policía Federal armados con armas largas, no con armas con balas de goma. Venían con armas reglamentarias. Era impresionante el operativo que estaban armando, en lo cual una persona de afuera que estaba al otro lado del portón se acercó al jefe del operativo y le dijo, ¿por qué traen armas de fuego? ¿Por qué si son obreros la gente que está acá adentro? Porque no sabemos con lo que nos podemos llegar a encontrar. Fue la respuesta de la policía. Pienso, bueno, Marcelo, en esto que decís vos, que es lo mismo que ocurrió en Panamericana. Faltaba una hora para la desconcentración y empezaron a pegar. La idea es ir a reprimir para disciplinar. Exacto. Esa es la palabra exacta. La idea es disciplinar. Ellos venían con todas las ganas de disciplinar y enseñarle a todo el pueblo que el que tome un taller o el que esté con alguna protesta laboral, iban a terminar así, porque venían con toda la intención de golpearnos. Después nos vamos enterando por boca de los propios policías que tenían orden y tenían marcado a quién tenían que agarrar. Tenían marcado, bien marcado, quién eran las personas que ellos tenían que agarrar, que tenían que buscar y agarrar. Esto parece una película, pero es una triste realidad que está viviendo la clase obrera. Cuando se acerca el jefe del operativo al portón, el orden de desalojo, le dijo, mira, lo único que queremos es que ninguno de nuestros compañeros salga herido, queremos la garantía de que a nadie se va a detener, porque esto no, ninguno es un delincuente, y queremos que pasen la cámara de la policía y una cámara nuestra. El jefe del operativo dijo, sí, no hay ningún problema, nosotros vamos a ingresar nuestra cámara. Ingresó un grupo de 8 policías con cámara, y bueno, el jefe operativo, y nosotros ingresamos una cámara también y lo filmamos en vivo, con el Facebook en vivo, por las dudas. Lo que nosotros queríamos es dejar bien claro que el taller estaba en óptimas condiciones, que nosotros no rompimos nada, que cuidamos las máquinas los 83 días que estuvimos ahí, y que fue nuestra prioridad cuidar nuestras máquinas, porque es nuestra fuente de trabajo, y del día uno que nosotros reclamamos que nos reintegren, porque sabemos que esto es un cierre trucho, que Clarín no dejó de producir. Toda la población sabe que las revistas, los suplementos, todo lo que ustedes ven en la televisión que dice hecho por Clarín, eso todo lo hacíamos nosotros, y se sigue produciendo, y ellos nos dicen que no hay más trabajo y que Artes Gráficas dejó de funcionar. Es un cierre trucho. Y es más, te cuento, dame un minutito más, te cuento una anécdota de hace 2 semanas atrás. Nos llegó por error al domicilio fiscal donde está Artes Gráficas Río Platense un recibo de Automóvil Club Argentino, el cual Automóvil Club pagaba 2,5 millones de pesos por 300,000 pliegos vendría a ser ejemplares, revistas de ellos, que la habían hecho a fines de febrero. O sea, lástima que no llegó la plata directamente, ¿no? Lástima que no llegó la plata, que para nosotros hubiera sido muy útil, porque Clarín también nos quedó adeudando salarios. Entonces, ¿cómo puede ser? La pregunta esta es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Cómo puede ser que una empresa que ha quebrado, que ha cerrado, siga facturando? Y lo más gracioso de todo esto es que el Ministerio de Trabajo se pronunció y dijo de que esto ya no es un conflicto laboral. Otra gran incógnita nuestra. ¿qué si no es un conflicto laboral? Nos adeudan salario. Si el Ministerio de Trabajo tendría el mínimo interés de investigar, se daría cuenta, por la AFIP, que Artes Gráficas sigue facturando y sigue teniendo gente con la cual le sigue pagando salarios. Pero no está la intención. Está la intención de darle una mano a Clarín, tanto el gobierno como el Ministerio de Trabajo, para poder llegar a cabo esta, de acabar con nuestra organización gremial. Ese es el objetivo de Clarín. Marcelo, ¿cómo sigue la lucha de ustedes ahora que se han retirado del lugar de forma pacífica? Estamos acampando afuera, en el portón, todos los compañeros. Fue un golpe, pero como siempre decíamos en la asamblea, esto sabíamos que venía, y con los compañeros veníamos hablando que iba a ser un cambio de escenario, nada más. Que está bien, íbamos a estar afuera, pero la lucha no se perdía por estar afuera de la gráfica. Vamos a seguir dando batalla, vamos a seguir luchando. Tenemos medidas para seguir tomando en esta semana, en la próxima, y un objetivo muy grande, que Clarín se jacta en todo el mundo con un evento que hace en la rural que se llama la Feria del Libro. Uh-huh. Nosotros vamos a mostrarle a todo el mundo qué clase de empresario es el grupo Clarín, maltratando a sus obreros y dejándolos a 380 familias en la calle. Marcelo, dijiste que tenían de buena mano la información que la policía ya tenía marcados a muchos de ustedes, ¿no? Y que ustedes, sí, bueno, pudieron acordar que no lleven detenido a nadie. ¿Crees que van a respetar ese acuerdo o que no los van a ir a buscar después a su casa y hacer las detenciones? Esperemos que no. Esperemos que no sea así, porque sería totalmente ya un escándalo abrumador. Pero no. Nosotros las garantías que pedíamos era cuando nos retirábamos del establecimiento, pero creo que no van a llegar a tanto de venir a buscarnos a nuestras casas para detenernos. ¿Por qué? Por reclamar nuestros puestos de trabajo. No tiene sentido tampoco. Así que esperemos que no. esperemos que no sea de ese estilo de detención. Marcelo, ¿por quiénes se han sentido apoyados en este proceso, o se sienten, porque el proceso no terminó? Además te hago una consulta de un tema que muchas veces no se habla, pero nos gusta esclarecerlo acá, respecto de cuál es el colectivo que integran ustedes, cómo se conforman, quiénes son, en el sentido de que puede haber identidades partidarias mezcladas, que nos parecen además recontra legítimas cuando se mezclan las cuestiones gremiales y de los trabajadores. Para saber por qué he visto en el camino algunos reproches, algunos sectores políticos que le sacaron un poco el cuerpo a un conflicto que nos parece central, neurálgico en lo que es la actualidad del movimiento obrero en confrontación con el gobierno nacional. Contanos cómo se integran ustedes más o menos, quiénes son, qué son, una radiografía dentro de lo que obviamente desde tu mirada, que a lo mejor no es la de todos, pero es una. Mira, nosotros formamos una comisión interna, la hemos constituido con Pablo hace 5 años, Pablo Viñas hace 5 años atrás, y 8 compañeros más, con lo cual nosotros nos costó muchísimo poder armar una comisión interna, porque en ese momento la burocracia era la que mandaba y tenía sus delegados, y cada uno que quería, pensaba o opinaba en el taller lo echaban. Entonces fue algo, yo estuve echado cuando me postulé para delegado, estuve echado 8 meses. Yo no pertenezco a ninguna agrupación política ni nada. Pablo Viñas es integrante del Partido Obrero, en el cual en el día 1 el Partido Obrero siempre estuvo en la puerta del taller, nos dio una mano enorme, nos brindó un montón de cosas, y toda la clase obrera se dará cuenta que hemos hecho un montón de cosas gracias a ellos también, porque nos han brindado el apoyo de todo el partido, y también se ha solidarizado el resto de la izquierda, un frente único. Han estado muchos partidos políticos y otros que no, pero si vos me pedís una radiografía, somos una comisión interna de 8 delegados que no pertenecemos a ninguna, 7 delegados que no pertenecemos a ningún partido político, y Pablo Viñas, uh-huh, que pertenece al Partido Obrero, y siempre hemos sido muy democráticos con las ideas, hemos charlado, hemos debatido en la comisión interna, en nuestras reuniones, y hemos llegado siempre a una conclusión, y las ideas de Pablo, tanto como la idea de todos nuestros compañeros, siempre son analizadas y sacamos lo mejor posible del conjunto de las ideas para llevar a cabo, y por suerte en estos 5 años hemos tenido mucho reconocimiento de todos nuestros compañeros. Por eso hoy en día tenemos más de 120 compañeros que nos siguen, que siguen y creen en nosotros, que esto lo podemos sacar adelante. Marcelo, la última de mi parte, y por ahí para también que quede claro, digo, el objetivo de Clarín con los despidos de ustedes es flexibilizar a los trabajadores que vengan a ocupar esos espacios. Me interesa por ahí que amplíes esta idea. El objetivo plano de lo que Clarín nos propuso el año pasado en una reunión con la gerencia, nos dijo: muchachos, necesitamos trabajar con 70 personas menos, producir el doble, y nos dijo: muchachos, dejen, con perdón de la palabra, déjense de joder, ustedes están parados en un convenio colectivo del año 89, estamos en el 2017, tienen que flexibilizar un poco, muchachos, porque esto no vamos a poder seguir así. Descaradamente nos propusieron eso. Y nosotros le dijimos: de ninguna manera. Nosotros tenemos un convenio colectivo con el cual tenemos que hacer respetar. Uh-huh. Qué clarito signo. Es un signo de la época, ¿no? Porque eso pasó cuando tenía que pasar, no pasó, aunque se les caería la baba por hacerlo un año antes, 5 años antes, 10 años antes, y ni te digo lo que deben pensar de los convenios que son del 73 o del 74. Pero abiertamente el gobierno lo ha dicho, se ha pronunciado y ha dicho de que hay que modificar los convenios colectivos. Es una bajada totalmente de línea del gobierno. Clarín nos refleja la idea del gobierno y está tratando de ejemplificar con nosotros al resto de la clase obrera. Marcelo Quintero, te agradecemos el contacto como integrante de la Comisión Interna de AGR, y más vale que si querés agregar algo más ahora de lo que sea, te estamos escuchando. Nada, muchísimas gracias a ustedes, porque si no fuera por ustedes, por los medios alternativos, nosotros no podríamos seguir difundiendo nuestro conflicto. Siempre fue muy difícil el tema de difusión de nuestro conflicto, porque bueno, los medios oficiales, Clarín mafiosamente los controla y tienen acuerdos con los cuales no podemos salir en ningún lado, siempre nos tapan, pero gracias a ustedes nosotros podemos llegar a la gente y que la gente sepa verdaderamente cuál es el conflicto y cuál es el objetivo de Clarín hacia la clase obrera. Nada, eso. Bien, gracias de vuelta y sigan ahí en la lucha, los abrazamos. Muchísimas gracias, muy amable. Marcelo Quinteros, integrante de la Comisión Interna de AGR, que ayer se perdió esa foto del gobierno, que yo creo que también formaba parte de esta escalada.